Radio Ubrique. Deportes. Jueves 15 de marzo comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Ya jueves, casi ya terminando la semana y esperando esta próxima, este próximo fin de semana, mejor dicho, en el que se van a dar cita varios eventos deportivos de interés. Ya saben que estamos esperando con ansia la celebración de la segunda carrera por montaña Sierra de Ubrique Benocaz, organizado otra vez más por el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Prueba que llega el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana y que de la que ya daremos la última hora en el día de mañana viernes. También el fin de semana va a haber la vuelta de una de las competiciones automovilísticas más emblemáticas de la Andalucía. Hablamos de la Subida al Gar, que como estos últimos años vuelve a abrir la competición andaluza, 21ª edición, y además este año estrenando formato, asimilando el formato que hasta ahora tenía el Campeonato de España. Pues ahora el andaluz lo hace suyo, con dos carreras, la del sábado y la del domingo. Pero nosotros hoy también queremos quedarnos con, digamos, la noticia de interés, que es la apertura del plazo de inscripción de lo que va a ser la 12ª cicloturista Villa de Ubrique, la Patacabra, organizado por la Asociación Ciclista de Ubrique y que se celebrará el próximo 6 de mayo. Desde hoy y hasta el próximo 3 de mayo estará abierta ese plazo de inscripción de una prueba que se intenta recuperar después de varios años de ausencia, cuando surgió en aquellos años del boom del ciclismo, sobre todo atraído por la figura de Miguel Indurain. Luego se olvidó, se perdió en el tiempo y ahora de nuevo, de la mano de la Asociación Ciclista de Ubrique, se quiere recuperar una de las que era considerada como cita más emblemática del calendario ciclista provincial. Además, hoy también va a tener lugar una, hablando ya de actividades paralelas a lo que va a ser esa segunda carrera por montaña Sierra de Ubrique Benocaz, una charla de Javier Bocanegra, gerente de BIG Podólogos, una charla relativa o relacionada con las lesiones deportivas. Una charla interesante para aquellos, sobre todo atletas, los que pueden obtener información que les puede ayudar a prevenir lesiones. Ya saben que la gente que se inicia en el mundo del atletismo muchas veces tiene o sufre problemas físicos, sobre todo por desconocimiento, por las diversas maneras de entrenar, o malos entrenamientos, o quizás sobreentrenamiento incluso. Pues de eso va a charlar, va a versar esa charla deportiva que va a tener lugar en el día de hoy a partir de las 8:30 en el Salón de Actos de la Piscina Cubierta. Como ven, algunos asuntos interesantes para tratar en los próximos minutos. Antes, como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos. Ahora en Ubrique, Informática Mancera, en Avenida Diputación número 59, Camino de la Piscina. En Informática Mancera, todo lo que necesitas en informática y periféricos. Ordenadores, componentes y todo tipo de accesorios. Informática Mancera dispone de un servicio garantizado y especializado de reparación. Visítenos y pida presupuestos sin compromiso. Nuestros precios no tienen competencia. Y si deseas iniciarte en el mundo de la informática, ven a visitarnos. Te ofrecemos asesoramiento sin compromiso de todo lo que necesitas. Informática Mancera, en Avenida Diputación número 59. La mejor calidad y el mejor servicio sin competencia. Más información en informaticamancera.com. Visita la Peña Flamenca La Bosqueña junto a la fábrica de quesos en la entrada al bosque. Peña Flamenca La Bosqueña le invita a asistir a las actuaciones que organiza todos los sábados. Recuerda, Peña Flamenca La Bosqueña le invita a disfrutar cada sábado en el bosque de su programación de actuaciones. Entrada gratuita. Este sábado a partir de las 10 de la noche, excepcional recital de flamenco joven con el cante de Sergio Benítez, acompañado a la guitarra por Alejandro López. Vive de cerca nuestra cultura, apoya a nuestro joven flamenco. Recuerda, entrada gratuita será este sábado a las... ...centro de Benaocaz, clínicas Novodén, DIG Podólogos, autoservicio Casacanto, Chacinas Piñero, alojamiento rural Los Chozos, armería Pinsapar, Protección Civil de Cortes de la Frontera, Grupo de Rescate del Parque de Bomberos de Ubrique, Asociación Ciclista de Ubrique y Radio Ubrique. En Semana Santa, del 5 al 8 de abril, excursión a Granada. Salida el día 5 desde la estación de autobuses. Visita a Granada, Lanjarón, Las Alpujarras, Guadix y Almuñécar. Precio por persona, 225 euros. Incluye alojamiento en hotel de 2 estrellas. Pensión completa, con agua y vino incluido. Guía acompañante, seguro de viaje y fiesta con baile. Además de regalo, un fantástico jamón por persona. Viaja con garantía, con Viajes Valle Sol. Haga su reserva hoy mismo en el 651-568-164. Preguntar por Manuel Sierra Lara. Recuerde, del 5 al 8 de abril, 4 días en Granada. La compañía de seguros Santa Lucía nos pasa la siguiente nota necrológica. Ha fallecido en Ubrique doña Consuelo Peña Montes a la edad de 89 años. Vivía en la calle Lepanto, número 10. Sus restos mortales se velan en el tanatorio municipal Sala A. El sepelio por el eterno descanso de su alma será mañana viernes a las 11 de la mañana en la capilla del cementerio. Descanse en paz, doña Consuelo Peña Montes. No separas tus envases, el reciclado separa. Recuerda, separa tus envases de plástico, latas y envases tipo brick y deposítalos en el contenedor amarillo. Es un mensaje de la Delegación de Desarrollo Sostenible y Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Ubrique. You're all alone, but did he leave the building? Or can he come to the phone? Calling Elvis. 6:35 de la tarde. Hoy, un poquito más tarde, empezamos a analizar la actualidad local. Todo ello como consecuencia, se lo pueden imaginar, pues, del aumento de la información de la información política con el tema de las elecciones andaluzas. Lógicamente requiere más espacio en nuestros servicios informativos. Dejando esto a un lado, nosotros nos quedamos ya hablando de deporte local. Hoy, jueves 15 de marzo, por cierto, los IDUS de marzo famoso, se abre el plazo de inscripción de la 12ª marcha cicloturista Villa de Ubrique, La Patacabra, que se va a celebrar el próximo 6 de mayo, que va a organizar la Asociación Ciclista de Ubrique. Para hablar de esto, de esta prueba, tenemos aquí al presidente de la Asociación Ciclista, a Jesús Fernández. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pero antes de adentrarnos en lo que va a ser esta cita el 6 de mayo, tenemos que quedarnos, obligado, haciendo balance de lo que nos dejaba el sábado la 11ª ruta Sierra de Ubrique, los Alcornocales. Jesús, el sábado, sin ningún tipo de incidente, ¿no? Transcurrió sin ningún tipo de incidente. Y en ese ambiente de convivencia que siempre ha caracterizado esta prueba, ¿no? Bueno, sí. El día salió según lo previsto, hizo un día bueno y la gente pues salió satisfecha de la ruta. Quizás el punto más negativo pues es la escasa participación, ya que esperábamos más participantes, pero vamos, dentro de lo que ahora mismo está el calendario satura de pruebas y la gente pues evidentemente pues está escogiendo pruebas y deben de racionar un poquito el calendario. La verdad que es llamativo el descenso del número de inscritos con respecto a ediciones anteriores. ¿Esto ha sido algo paulatino desde que alcanzarais esas 200 y pico participantes, creo que por el año 2007, ¿no? Sí, no, hace 2 años alcanzamos 260 participantes. No sé, tenemos que varias posibilidades, tenemos que sentarnos y ver lo que ha pasado. No sé si también el juez que estuvo aquí y la federación me está comentando de que el calendario está saturado de pruebas, entonces pues la gente escoge pruebas. También a la gente le gustan también otra clase de desafío, quizás no una cicloturista, sino un tipo maratón, que quizás atraiga a más personas, pero claro, también nosotros meter una maratón pues necesitamos una infraestructura más grande, más personas, y evidentemente es una cosa que tenemos que barajar. Parece curioso, desde que ha entrado en el circuito provincial de cicloturismo es cuando ha empezado a bajar el número de inscritos, ¿no? Pues sí, no sé si ha sido casualidad o lo que yo te he comentado antes, vamos. Uh-huh. Verdad, porque lo que sí parece que está cambiando el perfil de los ciclistas de montaña, ¿no? Cuando nació la ruta, como te comentabas antes off the record, el ciclismo competitivo, digamos que estaba de capa caída, ¿no? Veníamos de aquella época del boom, en la que todo el mundo, pues, muchos deportistas se aficionaron al tema del ciclismo. Se redujeron las pruebas competitivas y supongo que salían este tipo de rutas para, más que nada, matar el gusanillo, ¿no? Sí, yo creo que fue un ciclo como en la vida de ciclismo, pues hubo un ciclo de que había pocas pruebas, entonces pues claro, la gente, a la más mínima prueba que hubiera cerca, pues apuntaban. Ahora está saturado el calendario de pruebas, hay maratones, rally, de carretera, de montaña y de todo tipo de disciplina, entonces la gente, pues, también por la, como está ahora mismo el panorama, pues, elige con cuentagota las pruebas que quiere disputar. Y sí, fue un boom de cicloturismo, ahora parece que he estado hablando también con la federación y precisamente este año ha pegado un subidón el cicloturismo de carretera. Uh-huh. El año pasado me parece que había dos o tres pruebas de... aquí en Cádiz de cicloturismo y este año me parece que hay 10 o 15 pruebas, es decir, que ha pegado un subidón bastante grande. Quizás sea un ciclo de que ahora la gente también está tirando más para la carretera, no sabemos tampoco los motivos, pero vamos, es algo que tendremos que barajar. Mm. Hombre, y también el ciclismo de montaña ha evolucionado mucho en estos años, y como tú comentas, los maratones y los rallies ahora parece que están en auge, ¿no? Sobre todo porque a los ciclistas han pasado de la fase esa de convivencia, ¿no?, de dar el paseo, allá querer competir entre ellos, ¿no? Y mientras más difícil, mejor. Sí, la gente le gusta también muchas veces los retos, de el que da uno delante de otro, de que haya un poquito de competición, porque también se ve el nivel que tiene cada uno. Darte cuenta también, por ejemplo, un dato curioso, pero el ciclista más joven que se ha llevado trofeo este año tiene 24 años. Uh-huh. Y la edad mínima para participar es 17 ¿Qué? Años. Es decir, evidentemente es un ciclista ya que no es un niño. Ya está hecho. Ya te tienes que ver realmente la poca... Es poco interés, ¿no? Interés de jóvenes en practicar ciclismo. Quizás también porque se tiren más hacia las maratones o hacia los rallies, vamos. De hecho, en esta ruta se mete el tramo libre para eso mismo, ¿no? Para aquellos que quieran competir un poquillo. Y ustedes lo habéis hecho en estas últimas ediciones. Claro, mete un tramo libre también... Implica que la gente pues no se quite el ansia de competir, que tengas un poquito de cicloturismo y un poquito su tramo de competitivo, para que la gente también pues le guste el poquito de pique. De la manera que se organiza hoy en día la ruta y con el número de inscritos, por ejemplo, de esta última edición, ¿se cubren los gastos? Pues a ras con bola, la verdad. Los gastos se cubren a ras con bola y si sí, vamos, no se cubren los gastos totalmente, pero vamos, ahí está un dinero que tenemos y echamos mano de él. Antes lo has comentado, ¿se planteáis de forma real cambiar el formato, quizás adaptarlo a los nuevos tiempos que corren, a convertirlo, como tú comentabas antes, la posibilidad de convertirlo en un maratón? Ya llevamos ya desde el año pasado también intentando de meterla este año como maratón. Ya llevamos dos años con un nivel más bajo de participación. Quizá el año que viene pues nos planteemos de meter la maratón o no sé qué solución se le dará. Pero vamos, ya nos sentaremos, miraremos los pros y los contras y ya decidiremos de aquí al año que viene. Hombre, las pegas es lo que tú comentas, ¿no? Que necesitáis ya un nivel organizativo, movilizar más gente, ¿no? Y movilizar más medios. Pero lo que tampoco puede ser que la prueba vaya dejando, digamos, déficit, ¿no? No va a redundar, lógicamente, en el club. Claro, una prueba no puede dejar déficit porque si no te coge los dedos. Y claro, no, tampoco hacemos las pruebas para ganar dinero, pero por lo menos para cubrir gastos, que es lo que nosotros intentamos de hacer. Y no sé, el año que viene pues ya veremos qué solución le damos. ¿Os ha venido bien organizarla en la jornada del sábado o no? Es que también uno no sabe cómo acertar. También llamaron varios corredores de que el sábado no podían asistir por motivo de trabajo, que otro año habían participado, pero este año no podían participar porque lo habíamos cambiado a sábado. También sea un hándicap esto. Pero es que realmente no se sabe. Si lo pone un domingo, también la gente el lunes que si trabaja. Entonces no sabe uno cómo acertar. También dependemos de un calendario. Entonces dos pruebas no se pueden pisar. Como haya el domingo una prueba más antigua que la tuya, pues evidentemente esa prueba tiene preferencia ante ti para coger fecha. Digamos que venís condicionado por la federación también, ¿no? Nos condiciona la federación porque, como te he dicho antes, dos pruebas no se pueden pisar. Entonces, nosotros normalmente pedimos fecha en diciembre o enero, y hasta final de febrero, hasta final de enero no sale el calendario oficial, es decir, que tiene poco margen para rectificar. Y evidentemente tiene que ser papel la gobernación a diferentes organismos. Y entonces, como lo es a principios de enero, pues la fecha te la juega en marzo te la juega, vamos. Me comentaban algunos de los ciclistas ayer el sábado que este año el recorrido ha sido más duro que en anteriores, ¿no? ¿Ha sido así o es la sensación que tenían ellos? No, normalmente, claro, la gente... ha sido duro este año. Pero claro, también en la subida, como nosotros decimos, de la caña para arriba hasta el mojón y luego la cancha, la verdad es que son casi 14 kilómetros, 15 subiendo. Entonces, claro, la gente solo hace mucha mella. Luego el tramo libre pues también tiene su pequeña dificultad. Pero evidentemente el terreno que tenemos por aquí y también pues la gente también le gusta muchas veces la dureza. Uh-huh. Hombre, para eso es ciclismo de montaña, si no claro. Sería ciclismo de llano, ¿no? Claro, aquí es lo único que tenemos es montaña. Y triunfo para los dos componentes del Centauro Negro de San José del Valle, al igual que el año pasado. Bueno, sí, que el año pasado. Sí, llevan dos años ya ganando, tres años ya ganando. Es un equipo muy competitivo, ¿eh? Hombre, un equipo que de competición. Entonces, pues claro, todos los corredores que vienen, el puntito de competición lo tienen. Son gente que de muchos niveles a nivel andaluz, son gente de mucha categoría y ya se sabía que eran los máximos favoritos. No, y lo que se puede estar satisfecho de que elijan, como ellos dicen, para prepararse, para entrenar pruebas, probar aquí en Ubrique los arcos locales, ¿no? Claro, ¿no? Siendo, como decimos, ciclistas de primer nivel. Claro, prefieren correr, aunque sea un tramo libre de una cicloturista, a salir a entrenar. Porque para ellos se prueban entre ellos y son test que se hacen del estado de forma que tienen realmente. Lo que sigue siendo asignatura pendiente, y no solo de ustedes, sino creo que del ciclismo andaluz en general, es la categoría femenina, ¿eh? La categoría femenina, sí. Lo que hay... Brilla. Se ponen premios, se ponen trofeos y regalos y no hay manera de que las mujeres se apunten al ciclismo. Vamos, es complicado. Ahora mismo es lo que hay y vamos... Es que no hay más. Ni en esta ruta VTT, imagínense ya en maratones y en rally donde no hay ninguna, por ejemplo, ¿no? Casi ninguna. Yo creo que ahí no habrá muy poquísimas mujeres y es una asignatura pendiente del ciclismo femenino. Es una pena porque cada vez aumenta más el número de mujeres que practican ciclismo, pero parece que no... No le gusta el tema competitivo. Ese paso. Bueno, Jesús, cambiando de asunto y ya en el tema que nos centra, hoy se abre el plazo de inscripción de esa... decimosegunda cicloturista Villa de Ubrique La Patacabra, que vamos, va a ser la gran apuesta del año por parte de la Asociación Ciclista de Ubrique, recuperar esta prueba, ¿no? Desde que yo entré en la presidencia con mi junta directiva, era una asignatura pendiente de volver a organizar la cicloturista de carretera. Y tras 8 años, pues este año... Tras 8 años de docencia, este año pues no hemos decidido de organizarla. Esperemos que salga todo según lo previsto y que tenga bastante participación. Desde hoy 15 hasta el 3 de mayo, la prueba se va a celebrar el 6 de mayo, que es sábado. Sí, no, domingo. Domingo. Háblanos un poco de la inscripción, por ejemplo, el precio de la inscripción que se abre hoy. El precio pues se mantiene igual que la cicloturista de montaña, es decir, 18 euros los federados y 28 euros los no federados. Los 10 euros de diferencia, como he dicho otras veces, son porque la federación, a los que no están federados, lo federan por un día. Uh-huh. Entonces, por eso es la diferencia. Vamos, mantenemos los precios igual que la de montaña. De ahí deducimos que la prueba va a estar federada, ¿no? Sí, la prueba es federada. También entra dentro del circuito provincial, porque también hay un calendario bastante bueno de cicloturismo aquí en la provincia de Cádiz, y lo hemos metido en el calendario provincial. ¿Para inscribirse? ¿Cómo se hace? Pues para escribirse se puede escribir mediante la página nuestra de la Asociación Ciclista de Ubrique, mediante el blog o bien por mediante la Federación Andaluza de Ciclismo, que también tiene un enlace para las inscripciones. Ese será el proceso de inscripción, pero cualquiera que se quiera inscribir querrá saber dónde va a ir, cómo va a ser esta cicloturista, porque en principio va a ser de 155 kilómetros, que no está nada mal, y el recorrido, pues, al menos parece, cuando menos, exigente, ¿no? Sí, vamos, es un recorrido exigente, es lo que tenemos por esta parte, de que aquí tenemos mucha variedad de carreteras y es un circuito que al final se va a hacer bastante dura porque se sube el puerto del Boyá, se sube el Mojón y se tira para hacia Arga, es decir, la parte de Arga hasta el bosque son subidas y bajadas, un recorrido bastante rompepiernas en el que yo creo que ahí es donde realmente se va a decidir la prueba. Uh-huh. Extrapolando este recorrido al de, digamos, una prueba como puede ser la Vuelta a España, esta etapa sería considerada de media montaña, ¿no? Sí, de media montaña, pero evidentemente yo... Tan larga no... Yo he corrido, me tira muchos años en la competición y yo creo que el recorrido de media montaña hace bastante más mella que un recorrido de alta montaña, porque los repesones, los recorridos rompepiernas termina al final con las piernas destrozadas. Uh-huh. Recordemos el recorrido, se saldrá de Ubrique hasta Prado del Rey. De ahí se tirará para el bosque, tendrá lugar la primera subida que a un puerto, que será el puerto del Boyar, Grazalema, Villaluenga, Benocad, regreso a Ubrique, segundo puerto, el Mojón de la Víbora, luego dirección Puerto Gáliz, Algar y Ubrique. ¿Ese es el recorrido que habéis preparado? ¿Por alguna razón en especial o...? No, es un recorrido que se planteó desde un principio y lo hemos mantenido. El año que viene pues haremos otro recorrido similar... Y nada, a ver cómo se da. ¿Habrá tramos libres? Sí, esto es una cicloturista de tramo libre desde el principio hasta el final. Uh-huh. Es decir, no, aquí no se va en grupo, sino cada uno va a su ritmo y daremos pues premio a los primeros clasificados de la general. Es decir, es una cicloturista competitiva. Es una carrera en toda regla. Sí, ¿no? Una carrera. Aquí desde intentaremos ir todos juntos hasta Prado Rey y una vez... En el cruce de Prado Rey abajo, en Los Molinos, se dará, diríamos, la salida lanzada. A partir de ahí empezaría el tramo libre. Claro, ya cuando empiecen a subir a... Hacia Prado del Rey. Uh-huh. Entonces ya sería una cicloturista de tramo libre. ¿Cómo lleváis el tema administrativo, el tema de papeleo? Pues el tema ya hace 3 semanas se mandaron los papeles a los diferentes organismos, porque hacer una prueba en carretera pues se tienen que pedir bastantes permisos. Y nada, esperemos que la última palabra, que la tiene la Guardia Civil, no nos ponga ningún impedimento. Ahí, para eso tenéis ahí ese respaldo de la Federación de Ciclismo, ¿no? Sí, pero realmente la Federación... Tiene poca mano. Es un tema que estamos tratando los diferentes clubes con la Federación, de que haga hincapié a la Guardia Civil de Tráfico para que una prueba no se suspenda. Porque normalmente te dan 4 días o 5 días antes de celebrarse la prueba, te dan el visto bueno. Uh-huh. Entonces muchas pruebas se han suspendido 4 o 5 días. Entonces con 4 o 5 días no tienen margen para rectificar. Entonces es algo que los diferentes clubes, lo hemos comentado a la Federación, de que haga hincapié, hombre, a la jefatura de tráfico de que no suspenda la prueba porque el trabajo que lleva detrás, la verdad que te lo echa todo al traste. ¿Tendrá límites de participantes? No, sin límite, vamos. No vamos a poner límites. A ver, hasta que participación llegamos. Pero bueno, nosotros tampoco queremos gran cosa. Nosotros, ¿qué número sería el idóneo para vosotros? Nosotros con 200 participantes nos damos satisfecho. Tampoco lo quiero dejar bastante claro, nosotros no queremos hacer una cicloturista aquí tipo Los Lagos, tipo la quebrantahuesos de 1000 personas, porque no tenemos infraestructura y tampoco nosotros no queremos tampoco... Bombines, ¿no? No, nosotros algo normalito y que todo el mundo disfrute, que todo el mundo salga bien y nada. Supongo que será como la de la ruta BTT de los arcos locales. En cuanto a participantes, la mayoría vendrán de la zona de Sevilla, ¿no? Y de la Bahía de Cádiz. Eso es, digamos, el cuerpo grande de las pruebas que organizáis, ¿no? Sí, bueno, yo precisamente también me llamaron 2 de Algeciras, que si se habían abierto ya el plazo de inscripción. Y vamos, yo espero que vengan gente de diferentes provincias. El recorrido que tenéis, todos los fines de semana, cualquiera que pase por esas carreteras ve muchísimos ciclistas foráneos. Sí, sí. Y porque es un sitio ideal para entrenar, ¿no? Sí. Y más de esa zona de la que estamos hablando, donde tienen poca montaña. Claro, normalmente yo conozco muchos corredores de Jerez, del Puerto Santa María, que casi todos los fines de semana tiran para acá. Hace dos domingos también vimos un club grande aquí de Utrera. Vienen bastante corredores y siempre se ven ciclistas por esta zona, porque es un recorrido bastante bonito, de montaña, y que a la gente le gusta entrenar por estas carreteras. Y el tiempo acompaña, son, la verdad que, bueno, carreteras que tampoco son muy transitadas, ¿no? Claro, hay poco tráfico, afortunadamente, y la gente pues le gusta entrenar por esta zona. Ahora, haciendo un poco de historia, ¿por qué se dejó de organizar esta cicloturista? Porque recordemos que esta es la 12ª edición. Pues son ciclos que... Es que organizar una prueba realmente son muchas horas de trabajo que quizás la gente no sepa valorarlo. Uh-huh. Entonces, claro, nosotros siempre en la Junta Directiva pues se le echamos muchas horas de trabajo buscando patrocinadores, mandando papeles, muchos quebranteros de cabeza. Entonces, claro, si no tiene un apoyo de los socios, pues te aburres porque son muchas horas de trabajo, sacrificas a tu familia, horas de entrenamiento, y quizás la gente no lo valore. Entonces, claro, si no tiene un respaldo por detrás, pues muchas veces te quema, y si no lo organiza uno, nadie quiere organizar nada aquí en Ubrique. ¿Eso fue la causa de que dejara de organizarse? No, se cambió de junta directiva, pues la junta directiva que salió en aquel momento pues decidió no organizar ninguna ruta, y vamos, son decisiones que la toma la junta directiva. ¿Qué año fue la última edición? Yo creo que hace 8 años, es decir, en el 2004 más o menos, ¿no? Y vamos, son ciclos que lo mismo dentro de 2 años entra otra junta directiva y decide organizar otro tipo de pruebas porque no vea rentable o no vea conveniente de organizar este tipo de pruebas. Ese último año, ¿con cuántos participantes contó la prueba, más o menos? También hubo, lo que te he comentado antes, hubo un bajón también del ciclismo de carretera. Antes también hubo un boom de ciclismo de montaña. Y son ciclos, me parece que la última vez vinieron 80 o 100, pero también se hizo, no se hizo una cicloturista, sino se hizo como si fuera una quedada. Ajá. No fue realmente una prueba por la federación, y vamos, fue una quedada, se invitaron a varios clubes y ya está. ¿Qué ambiente se vivía en esa cicloturista, que tú recuerdes? Hombre, aquí en Ubrique han hecho muy buenas cicloturistas, quizás han llegado hasta 350 participantes, que yo recuerde. Han venido corredores del País Vasco aquí a correr Ubrique. Eso lo dices todo, ¿no? ¿Qué? Todo, que tuvo mucho nombre. Yo recuerdo también por ahí muchas veces ve a ciclistas y recuerdan la cicloturista de Ubrique. Es algo que la gente le marcó mucho. Es lo que yo te he dicho antes, un recorrido que le gusta. Y vamos, una zona que atrae mucho a muchos cicloturistas de parte. Lo que pasa es que, claro, nosotros la retomamos otra vez, no sé qué tipo de publicidad, si se habrá enterado, pero vamos, nosotros estamos haciendo todo lo posible para que se corra la voz y para que la gente sepa que volvemos a organizar una cicloturista aquí en Ubrique. Tú, como responsable de la página web de la Asociación Ciclista de Ubrique, de vez en cuando vemos que rememoras, ¿no?, lo que fueron esas cicloturistas. De esas primeras ediciones, ¿tú qué recuerdas? Porque todavía en esas primeras ediciones tú serías también un juvenil o un cadete, ¿no? Recuerdo la primera edición, precisamente fue un día de lluvia, bastante, fue un día de lluvia. Y vamos, están en short cicloturista aquí, yo recuerdo, tengo muy buenos recuerdos de la cicloturista de aquí, porque un año se subía Arbolla, otro año también se subía Arbolla y Paloma, más o menos siempre se subía Arbolla o Las Palomas. Y yo recuerdo, vamos, tengo muy buenos recuerdos de la cicloturista. Yo también era un niño, como quien diría, y vamos, había un buen ambiente aquí en Ubrique de ciclismo. Sobre todo porque viendo las fotos siempre estabais los de Ubrique ahí encabezando la prueba, ¿no? En las metas volantes, en la subida a los puertos. Sí, porque antes era también una cicloturista controlada, entonces siempre nos poníamos la gente del club delante para controlarlo, pero luego el Boya y Las Palomas pues eran tramos libres. Y siempre habíamos algunos de Ubrique que han ganado el tramo libre gente aquí de Ubrique. Y siempre hemos estado los corredores de Ubrique adelante porque había aquí también un nivel bastante bueno. Uh-huh. La verdad que trae muy, muy buenos recuerdos cuando se ven las fotos en ese blog de la Asociación Ciclista de Ubrique. Bueno, y esperemos que se pueda repetir y volver a recuperar ese ambiente como si no hubiera pasado nada entre estos años. Y que, bueno, que la gente se anime, pues, sobre todo ahora, porque también en Ubrique vemos que, como tú bien comentas, estás diciendo también que parece que ha vuelto el boom del ciclismo de carretera. También somos testigos de que aquí en Ubrique también se está viendo, ¿no? Sí, sí, aquí en Ubrique pues hay un boom bastante fuerte en el ciclismo de carretera. Date cuenta, nosotros todos los domingos en la ruta del club pues estamos saliendo unos 20 o 30 corredores. Luego el grupo de los Perea también salen un montón. Nada más con que se apunte gente del club y gente del club de los Perea, pues nada más de Ubrique puede haber 80 participantes, es decir, bastante gente. Luego los corredores de fuera. También decirte que, aunque el recorrido son 155 kilómetros, damos la opción de que el corredor que nos quiera hacer los 155 kilómetros... Recorrido alternativo, ¿no? No es recorrido alternativo, sino que cuando pase por Ubrique se puede quedar aquí en Ubrique. Se queda aquí y ya no se vaya dirección Portugal. Claro, no, también vamos a poner, a partir del Mon de la Vímona, vamos a poner un paso de control, es decir, que no pase a una determinada hora, se le quita Ardoza y ese corredor queda eliminado. Porque tampoco podemos estar 8 horas en la carretera. ¿Los premios van a ser a los primeros clasificados? ¿Va a haber premios especiales como en la que...? Sí, se dará los premios a los 3 primeros clasificados de la prueba y luego los premios tradicionales, al club más numeroso, al más lejano, al participante más viejo y al más joven. Digamos que vaya a seguir la misma línea organizativa, pero en vez de meteros por los arcos locales, esta por carretera. Va a ser por carretera. Pues Jesús, no sé si quieres añadir algo más. Pues nada, anima a todo el ciclista ubriqueño de que se anime, hombre, que se apunte, que no sea como la de montaña, que también hay bastante ambiente aquí en Ubrique, pero siempre se apuntan los mismos. Y nada, esperemos que todo salga bien. Que se inscriba lo antes posible también, ¿no? Hombre, mientras antes se inscriba, mejor todavía para ver nosotros realmente... Más capacidad para maniobrar organizativamente hablando tendría el organizador, en este caso la Asociación Ciclista de Ubrique. Eso, muchas gracias. Vale, gracias a ustedes. Todo el deporte de Ubrique también en internet, deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Let your soul be your valor. Let your soul guide you. Guide you where. Siete y dos minutillos. Esa cicloturista que sin duda va a ser otro de los atractivos del calendario deportivo local. Sobre todo nosotros nos congratulamos con esas iniciativas porque ayudan a enriquecer el calendario deportivo. Este año hay algunas pruebas que no se van a organizar, por supuesto, por aceptación, por lo que sea. Y las que desaparecen, pues hay otras que aparecen, otras nuevas, y en este caso se retoman. Era necesario, sin duda, tener aquí una cicloturista. Esperemos que la acogida sea buena y que se pueda mantener en el tiempo, que llegue la 12ª, la 13ª, la 14ª y así todas las ediciones del mundo. Y esperemos que esto de las aficiones a los deportes, que no sea cosa de calentones, que se mantenga con solidez en el tiempo y consigan consolidarse pruebas como esta, que como pueden o se pueden imaginar, son organizativamente hablando difíciles de llevar, difíciles de poner en marcha, de echarlas a andar, y lógicamente la respuesta de los aficionados tendría que ir en línea, en consonancia con ese esfuerzo por parte de los clubes organizadores. Dicho esto, volvemos a recordar que hoy, a partir de las 8:30, en el Salón de Actos de la Piscina Cubierta, tendrá lugar esa charla a cargo de Javier Bocanegra, gerente de B&G Podólogos, sobre lesiones deportivas de todo ámbito. Una charla que entra dentro de las actividades paralelas a esa segunda carrera por montaña, Sierra de Ubrique Benocaz, Nutrias Pantanera, organizado por el Club de Atletismo Nutrias Pantanera. Recuerden que todavía está abierto el periodo de inscripción, que estará hasta el mismo día de la prueba, que será este sábado, que la inscripción asciende a 15 euros para los federados y a 20 para los no federados, que se puede realizar ingresando este dinero en la cuenta habilitada por el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras en Unicaja, escribiendo en el concepto carrera por montaña Nutrias, y enviando los datos personales, nombre y apellido, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y club al que se pertenece, en el caso de que se perteneciera alguno, a xmontananutriaspantanera@gmail.com. Repetimos, xmontananutriaspantanera@gmail.com. Aquellos corredores locales tienen la posibilidad de inscribirse a través de otros medios, no hacerlo directamente por internet. Lo pueden hacer haciendo el ingreso y presentando el aval bancario, el resguardo del ingreso, junto con los datos personales en el barra la plaza. Desde ese momento se pueden considerar ya inscritos. Y recordemos que los corredores federados tienen que presentar su carnet, su tarjeta federativa, en la recogida de dorsales. De lo contrario, tendrán que abonar los 5 euros para el seguro del corredor en dicha prueba. Todo casi listo para ya para que se celebre, como decimos, esa segunda edición de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras, con ese recorrido casi similar al del pasado año. Como ya hablábamos la pasada semana, varía la salida y varía la meta, porque este año cambia de escenario. Si el año pasado era el jardín, la plaza del jardín, este año será el convento de capuchinos y alrededores, en donde se organizará, pues, digamos, la comida de convivencia después de la prueba y la entrega de trofeos. También queríamos recordar que este fin de semana Algar acoge la 21ª subida Algar, primera prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Automovilismo de Montaña, con tres ubriqueños que van a participar: Pedro Rubiales García, Renault Clio Sport, Antonio Luis Rodríguez Sánchez, Lancia Delta, y Alejandro Orellana Gago, Renault Clio 16 válvulas. En la lista de inscritos, o prescritos podríamos decir, porque todavía no era la oficial, se podía contar con una treintena de participantes, de equipos, de pilotos, entre los que hemos notado la ausencia de los equipos o de los pilotos que en las últimas ediciones, los últimos años, han luchado por la victoria, por subirse al podio. Lo que nos hace pensar que quizás esta subida de Algar puede ser muy competitiva, puede haber un nivel muy parecido, porque tampoco parece que haya vehículos que despunten sobremanera con respecto a los otros. En torno a 5 monoplazas también van a participar, creo que en esa categoría también se incluyen los de Moncar esta temporada, y lo más destacado es el cambio de formato. Se retoma o se acoge el formato del Campeonato de España, es decir, el sábado manga de entrenamiento libre, entrenamiento oficial y carrera oficial, y el domingo, o fase A, y el domingo igual, el domingo por la mañana, entrenamientos libres, oficiales y manga de carrera de la fase B. Lo que también es curioso, que una vez que la Federación Andaluza decide asumir el formato del Campeonato de España, es justo el año en el que el Campeonato de España también cambia de formato, y en vez de establecer 2 mangas, establece 3. Por lo tanto, Como podemos comprobar, parece que siempre aquí en Andalucía vamos un poco a destiempo en aspectos organizativos, estamos hablando lógicamente. Subida al GAR, como decimos, sábado y domingo, este sábado y domingo, el inicio de la temporada, y también una buena piedra de toque para saber más o menos cómo puede estar el ambiente Racing con relación a lo que el próximo mes de abril será, finales de abril, la subida Ubrique. El año pasado la subida al GAR contó con una participación muy baja, este año creo que se ha superado, el año pasado eran 28, 20 y tantos, este año ya se supera la treintena. Y luego en Ubrique no tuvo nada que ver porque de nuevo la inscripción fue altísima en comparación con Algar, parecía que se iba a seguir esa línea, esa sintonía. Ubrique iba a contar con menos participantes, pero al final parece que los corredores, los pilotos, si la temporada pasada tuvieron que elegir, al no poder realizar todas las pruebas que se organizaban, la favorita para eso, para ello, fue sin duda la prueba de Ubrique. También teníamos que hablar de las pruebas que se han venido organizando durante este último fin de semana, y en estos días no nos daba tiempo a comentar los resultados de la cuarta carrera fuera de pista, Sierra de San Pablo en Montellano. Una prueba de 16 kilómetros con un desnivel positivo de 700 metros y que en estos últimos años, pues al igual que en este, había contado con participación ubriqueña. En este caso, el vencedor, el que finalizó, cubrió primero esos 16 kilómetros, fue Rafael Periáñez Bolaño, con una hora, 19 minutos, 31 segundos, que fue el tiempo empleado para completar la prueba. Segunda posición para Juan José Blanco Sánchez, una hora, 26, 16. Y tercera para Marco Antonio Ortiz Suárez, una hora, 28, 10. Cuarta para Salvador García Nieto, una hora 29.09. Y quinta para el primero de los ubriqueños, José Garcés Franco, una hora 29.57. Su hermano Domingo Garcés Franco, hizo la entrada en meta en novena posición, con un tiempo de una hora 32 minutos 31 segundos. Ahí no se quedó la cosa en lo que se refiere a participación ubriqueña, porque José Sánchez Almeida entraba en la posición 80, con un tiempo de una hora 51 minutos justo. La posición 154 de la general, pero hay que concretar, séptima de la categoría veteranas A, Eva de la Cruz, con un tiempo de 2 horas 8 minutos 51 segundos. Y en la posición 213 de la general entró en meta José Reyes Corrales, con un tiempo de 2 horas 29 minutos 53 segundos, lo que nos hace quizás deducir la dureza de la prueba cuando se emplea esos tiempos en cubrir 16 kilómetros. Unos tiempos pues superiores a los que se pueden marcar en una, o muy superiores a los que puede marcar un vencedor en una media maratón, que es de 5 kilómetros más. Pues esto se le añade la dureza del terreno, un terreno pues montañoso, en este caso los alrededores de la localidad sevillana de Montellano. Por cierto, antes de que se nos olvide, es comentar que los horarios para este fin de semana en la competición de fútbol sala han sufrido una pequeña modificación, y es que una vez establecidos los partidos, los horarios de los partidos de la liga local, desde la organización de la liga comarcal se anunciaba el horario del partido que enfrentaba a los Blues de Zahara y el Atmósfera Ubrique Fútbol Sala el sábado a las 11 de la mañana, coincidiendo con el horario que ya había establecido la liga local para los equipos a los que pertenecen la mayoría de los componentes de este Atmósfera Ubrique Fútbol Sala. Tiene componentes de Estudiantes de Polideporte, de Don Odón y sobre todo de Revolución La Fresquita. Pues bien, como decimos, ese horario, bueno, el horario lo han cambiado de los partidos Estudiantes de Polideporte, de Don Odón, se ha pasado a disputar el sábado a las 7:30 en el pabellón polideportivo municipal, y una hora antes, a las 6:30, también en el pabellón polideportivo municipal, se van a enfrentar Revolución La Fresquita y Zulema. Recuerden que estos tenían previsto jugar el sábado por la mañana perdón, en el pabellón de los Remedios. Este cambio obliga también a cambiar otros dos partidos programados a esa hora en el pabellón, a las 6:30 y a las 7:30, que pasan a jugarse a las 10 y a las 11 de la mañana en el pabellón de Los Remedios. Así, el sábado 10 de la mañana en Los Remedios, La Peña, Bodegón El Garaje, y a las 11 de la mañana Autoescuela Los Remedios, Oasis Longe. No va a ser la no es la única noticia relacionada con el mundo de fútbol sala, y es que el lunes están convocados los representantes de los clubes a la asamblea extraordinaria que va a tener lugar a partir de las 9 de la noche en el pabellón polideportivo. Lunes 19, asamblea extraordinaria del Comité Local de Fútbol Sala. También el Club Briqueño de Pesca Deportiva informa a sus socios de que la tercera manga social, que estaba prevista para este domingo, para este fin de semana, se aplaza para el siguiente, para el día 25 de marzo, ya que coincide con el Campeonato Provincial de Cádiz de Corcheo Mar, al que van a asistir componentes, cinco componentes en concreto del club. El escenario se mantiene, que es el embalse de los Hurones, la zona de la Esparragosilla. Por cierto, que también ya podemos hablar de los horarios de fútbol para el fin de semana. En el grupo 2 de la segunda provincial juvenil, Gédula Club Deportivo, Ubrique Atlético, el domingo a las 12 del mediodía. En la categoría cadete, grupo 5 de la primera provincial, Florida, Ubrique Unión Deportiva, sábado 10 y media de la mañana. En el grupo 4 de la primera provincial infantil, Unión Deportiva Algodonales, Ubrique Unión Deportiva, sábado 1 de la tarde. En el grupo cuarto de la primera provincial alevín, 10 y media de la mañana, sábado, Unión Deportiva Algodonales, Ubrique Unión Deportiva. Decir que el Prebenjamín descansará. Ayer ya hablábamos de que los Vampiros tendrán que jugar el sábado a las 6 de la tarde en Utrera contra la Peña El Búcaro, y que el equipo de reciente creación de Fútbol 7, el equipo infantil del Cadereyta Fútbol Club, va a disputar un partido este sábado. Partido de amistoso con la Escuela de Fútbol de Ubrique a partir de las 12 del mediodía en el antiguo campo número 3, actual campo de fútbol 7 de césped artificial. Y también queríamos recordar que el pasado fin de semana se disputaban los partidos correspondientes a las distintas competiciones andaluzas de tenis de mesa en la categoría en tercera nacional. El grupo 3 de la tercera nacional se aplazó el partido que iba a jugar el Club Tenis de Mesa Ubrique, su primer equipo. El Superdivisión Andaluza tenía doble jornada este fin de semana. Primero, el conjunto se desplazaba a Chiclana, donde perdía por 5-2. Y al siguiente día, el sábado, se enfrentaba al colista de la categoría, al conjunto de San Juan de Aznalfarache, al que lograba vencer gracias a los 3 puntos logrados por Juan Mancilla, los 2 puntos de Guillermo Castilla. Una victoria que le sirve sobre todo para mantener todavía opciones de permanencia en esta categoría. También hubo jornada del equipo filial de División de Honor Andaluza. Continúa la zona media alta tras caer 5-3 frente al Sidonia B, que es el actual líder de la categoría. Con esto nosotros nos vamos a despedir. Volveremos mañana comentando pues todo lo que nos tiene previsto ofrecer el fin de semana en lo que se refiere al deporte, sobre todo centrados en la cita del sábado, en esa segunda carrera por montaña, Sierra de Ubrique, Benocaz, esa carrera de las Nutrias Pantaneras. Lo dicho, mañana volvemos. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Que pasen una buena tarde.